hoy te recuerdo. Qué mal quedaste con lo que habíamos hablado, unir pa' siempre nuestro amor apasionado. Como soy pobre me dejaste en el olvido, ya nada quiero con tu amor interesado. Vas a llorar, a llorar, a llorar cuando el destino cambie tu suerte, cuando no tengas dónde parar. Para ti misma vas a desear la muerte. Soy pobre, me dejaste.